quieras de algún modo, algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas, y vamos de la sala a nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir.